¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto otra vez saludarlos. Estamos aquí muy contentos de compartir con ustedes otro espacio de Sentirse Bien Es Así de Simple. Hola, Jairo, ¿cómo estás? Hola, Norma, muy bien. Saludándote en esta mañana calurosa hoy aquí en Colombia. Hoy es octubre 28, miércoles, y el clima está como raro otra vez por acá. ¿Cómo por te acá ha ido? Ya empezó el frío. Aquí sí. Ya empezó el invierno, de pronto llegó y amanece muy frío. Bueno, muy frío, estamos a 20 grados, para mí eso es muy frío. Y luego a mediodía, como a las 3 de la tarde, hace mucho calor, ayer estábamos como a 25 grados. Y en la noche otra vez hace frío, entonces como que el invierno este año está un poco raro. Ok. Bueno, tenemos varias sorpresas o noticias más bien relacionadas con sentirse bien. Las sorpresas poco a poco las iremos desarrollando, la verdad, pues cada día se nos ocurren más cosas, más ideas. Y sorpresas te da la vida te da sorpresas, mi querido Jairo. Sí, señora. Y poco a poco pues las iremos compartiendo con ustedes. Por ahora, lo concreto, pues ya tenemos como unas 15 fotografías que nos han enviado, ahí unas bien, bien interesantes. Sí, preciosas. Les quiero, de pronto surge también la inquietud, personas que tengan página o un blog que de pronto quieran compartirlo, lo podemos también colocar en la fotografía. Pues la idea es que aparezca el nombre, como mínimo, la ciudad y el país en el cual residen. Adicionalmente, si lo desean, podemos incluir el apellido y una dirección de una página en internet. Eso es pues como, si quieren de pronto dar a conocer su espacio o algún blog que tengan, eso también lo podemos incluir ahí. Y también, curioso, Norma, me ha llamado la atención, pues que no lo hemos nombrado, pero sí se puede hacer, que nos han enviado fotografías de amigos o familiares, ¿no? O sea, una misma persona envía su fotografía. Ah, sí. Y envía fotografías de familiares o amigos, y eso también se puede hacer. Sí, les pido el favor que me envíen en el correo electrónico muy claro los nombres. En el correo, los datos mínimos que pedimos, los adicionales, si lo desean. Y la fotografía, colocarle también el nombre de la persona que va en la fotografía, porque es que a veces colocan imagen 1, foto 1, entonces de hacer ese seguimiento a veces se puede volver un poco práctico. Entonces, por favor, hacer eso. También ya recibimos nuestro primer audio mensaje, Norma. Sí, Ana Forero nos envió su primer audio mensaje y está fabuloso. Ana, muchísimas gracias. Y bueno, pues invitar a nuestros amigos también a que lo hagan para escuchar su voz y escuchar un mensaje también diferente. En estos días o próximamente compartiremos una parte, no lo vamos a compartir todo, pero sí una parte del audiomensaje que Ana nos compartió. Bueno, otra cosa importante es, ya iniciamos en forma la divulgación de la conferencia del 28 de noviembre. Sí, el evento maravilloso. Evento magno. Este año. Magno. Magno, magno. El evento magno del 2009. Sí, es un ejercicio nuevo que estamos haciendo, pero en base pues ya a la experiencia que hemos tenido en meses anteriores de las conferencias virtuales. Entonces ya lo tenemos como muy bien estructurado y visualizado, entonces sentimos que va a ser un evento interesante. Les comparto un detallito o un consejo. La próxima semana ya tenemos contactados una serie de personas y de páginas web que trabajan temáticas relacionadas con el autoconocimiento, crecimiento personal, a las cuales les vamos a invitar y les vamos a compartir el evento que queremos realizar. O sea, queremos explorar otros espacios, y desde la otra semana pues se va a hacer una divulgación un poquito masiva, podríamos así llamarla, en otros espacios diferentes a sentirse bien. De todos modos, sí que quisimos dar una primera información o divulgar en primera instancia en nuestra comunidad de usuarios en sentirse bien, pues porque es como el objetivo y el target principal al cual nos estamos dirigiendo. Entonces sí les recomendaríamos que, si están interesados en participar de la conferencia, lo antes posible adquieran la membresía para dos personas. Realmente lo que se está adquiriendo con el valor de uno es la de dos. A la fecha llevamos ya 15 Sí, 15 la respuesta ha personas. sido muy positiva de las personas y nos da muchísimo gusto porque parece ser que vamos a tener cupo lleno, Jairo. Sí, son 15 personas a la fecha que se traducen 30 asistentes que ya tienen su cupo separado. Esta semana les estaremos enviando por correo electrónico pues a las personas que ya han adquirido la membresía la confirmación de su participación. ¿Por qué les decimos esto? Porque es que la herramienta que usamos para las conferencias virtuales es el GoToWebinar. Es una herramienta que a nivel mundial pues ya es muy usada por muchas personas en diferentes espacios con diferentes temáticas. Y la herramienta en sí permite la conexión simultánea de máximo 1.000 personas. Entonces, haciendo cuentas así muy sencillitas, serían 997 personas las que podrían asistir a la conferencia. Eso se traduciría en 445, 453 más o menos personas que comprarían el derecho de asistir. Algunos correos me han preguntado que no pueden asistir ese día, que si la pueden adquirir después. Sí. A ver, ¿qué es lo que pasa? Sí se puede, pues porque tienen las grabaciones de las conferencias, pero lo que pasa es que solo para los asistentes ese día vamos a hacer las dos rifas de un nuevo producto de Norma, que es el nuevo audiolibro. Ahorita nos comentas un poquito de él. Y un audiocurso de Fernando. Yo ya estuve viendo el contenido de Norma y la verdad me encantó. Sí, a Es mí también. muy, muy chévere, me gustó. Porque es un enfoque muy práctico de la meditación. Ajá. Entonces, el día de la conferencia vamos a rifar. Inicialmente dijimos tres, pero yo creo que de pronto podemos hacer un poquito más, unas cinco de cada uno. Bueno, eso lo definiremos más adelante. Y ese día vamos a tener otro par de sorpresas, pero que solo vamos a compartir en la conferencia. O sea, no va a ser material de la grabación, sino solo en la conferencia. Entonces, sí queremos estimular la participación en vivo en la conferencia porque eso genera una energía muy interesante y pues eso era lo que les queríamos compartir. Entonces, si están interesados en participar, pues hasta noviembre 28 están las opciones de suscribirse, pero una vez, si Que antes estemos cerramos, llenos, pues sí, se pues tendrá que cerrar la sala. se tendrá que cerrar, sí. Entonces, ¡Ay, qué eso, emoción! Va a estar muy chévere, muy padre. muy padre, muy chévere. Bueno, ya entremos al contenido, ya pasamos de los anuncios de las empresas que patrocinan este espacio. Ya pasamos a los comerciales. Sí. Y ahora pues vamos a entrar en materia del contenido de este podcast. Hoy es un podcast salpicón, no sé si conoces ese término. No. Salpicón es una bebida aquí en Colombia Ah, sí. que es una mezcla de varias frutas. Ah. Entonces tú encuentras banano, papaya, mandarina, sandía. Casi siempre son frutas dulces como con un jugo de mandarina, un jugo de mango por lo general. Entonces se conoce salpicón a un jugo de mezcla de frutas. Entonces hoy Ah. el podcast de nosotros es eso, es un salpicón, es una mezcla como de varios temas que queremos compartir y vamos a empezar. El primero, Norma, es recomendarte una película, Lluvia de Hamburguesas, una película muy profunda, muy trascendental. No, Ay, serio. sí, desde hace tiempo quiero ir a verla, pero creo que ya no está en el cine, o sí, estará todavía. Creo que sí, yo la vi hace 2 semanas. Pues de entrada el nombre como que uno lo dice, nah, esto es otra película. Pero sabes que es muy bonita, o sea, pues yo fui porque mi hija quería ir y fuimos en plan de familia. Y pues iba con el ánimo, bueno, es una película, pero realmente me sorprendió, es una película muy divertida. O sea, el argumento pues es muy sencillo, muy simple, pero los personajes y la forma en que interactúan y es bastante divertida, la verdad me gustó mucho. Y cuando yo dije tema trascendental, pues sí, porque es que uno se ríe mucho y uno al reírse, pues eso tiene bastantes connotaciones positivas y agradables. Entonces, te la recomiendo a todos ustedes, se la recomiendo también si tienen oportunidad de verla, véanla. Está en la opción de 3D, no sé, pues dependiendo de la ciudad o país donde residan, eventualmente la podrán ver en tercera dimensión o si no, pues en el formato normal que también, pues me imagino, se podrá ver. Listo. Okay. Entonces, ese es el recomendado de esta semana. Vamos a crear una nueva sección de películas recomendadas. Sí. Ok. Entonces nos tocó empezar a ir a más a cine, Norma. Sí. Bueno, también nos llegó un correo de una persona homónima tuya, Norma, se llama también Norma. Sí, es mi tocaya, Norma. Tu tocaya. Y nos hace un par de preguntas muy interesantes que sí, consideramos bastante interesantes. Oportunas, pues, contestarlas aquí en el podcast y decidimos hacerlo así, pues, porque puede ser de bastante interés, pues, para las personas que nos siguen. Norma nos pregunta, ¿qué pasa cuando tienes una predisposición genética hacia lo negativo y el pesimismo? Y por más que luchas contra ello, aplicando frases, tratando de salir de este estado, incluso medicándote, no lo consigues. Y bueno, antes de contestarte esto, Norma, pues tanto Norma de podcast y Norma de yo. Norma Cruz y la otra Norma. Te queremos compartir lo siguiente, esto lo hablamos nosotros antes, extra micrófono. Realmente cuando uno aconseja, sugiere o indica algún tip, alguna ayuda, algún consejo, pues uno lo hace en base a una experiencia personal. Nosotros, o en lo personal, yo no me considero experto en muchos temas. Lo que hago o lo hacemos en este espacio junto a Norma es compartir una forma de pensar y de ver la vida, el mundo, las cosas, de reflexionar. En mi anterior espacio, en el blog, yo comentaba mucho que no necesariamente lo que le funciona a una persona le ha de funcionar a otras personas. Pero entonces lo que nosotros vamos a hacer es, pues, compartir una opinión muy personal. Eventualmente te podrá ayudar o a otras personas, pero el consejo está en que realmente cada uno tiene ese poder de sentirse bien y cada uno podrá empezar a identificar aquellas situaciones, personas, técnicas, productos que ayuden a superar los estados de una vibración baja o una vibración negativa. Traduzcas eso en sentirse mal. Entonces, lo que te vamos a compartir ahorita es una visión personal, tanto de Norma como mía, referente a tu pregunta, y pues estará en ti evaluar y considerar, pues, las sugerencias que te daremos, ¿no? Los Higgs precisamente tienen un audio que leí en cierta ocasión que ahorita, si quieres, más adelante te puedo dar como un resumen. Entonces, Norma, voy a leer nuevamente la pregunta y nos compartes tu reflexión. Espérate que ahora me entró aquí un correo y se me perdió donde tenía la pregunta de Norma. Norma correo y Norma podcast. Para no confundirnos. Te la repito. ¿Qué pasa cuando tienes una predisposición genética hacia lo negativo y el pesimismo? Y por más que luchas contra ello, ya sea aplicando frases e incluso medicándote, no lo consigues. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, yo lo primero que quiero decirte, Norma, es que te felicito porque desde el momento en que estás buscando una respuesta a una situación que aparentemente ha predominado toda tu vida, quiere decir que hay una voz interior que te está diciendo, oye, hay otras opciones. Si realmente tú estuvieras 100% segura de que en tus genes hay cuestiones negativas y de que de plano no puedes cambiar, te aseguro que no estuvieras haciendo esta pregunta. Entonces, hay una área de oportunidad bien interesante desde el momento en que surge en ti esa duda, quiere decir que no estás tan segura. Entonces, gracias por abrirte y compartir esto con nosotros. Desde otro punto de vista, las creencias son bien, se arraigan mucho en nuestra mente y funcionan como un piloto automático, como un termostato. Supongamos que estás en una habitación y hay un termostato donde si la temperatura sube o la temperatura baja, el termostato tiene la función de tener la temperatura siempre a cierto nivel o cierto número de grados. Lo mismo pasa con la mente. Cuando tú estás acostumbrada o todo tu entorno ha estado reflejado por creencias negativas, por pensamientos negativos o autoderrotistas de sentirte mal, así creciste. Incluso has llegado a medicarte porque crees que fuera de ti va a estar una respuesta, o así has aprendido a lo mejor que a través de las pastillas te vas a sentir un poquito mejor y lo único que haces es caer en un círculo vicioso. Te sientes bien un ratito, pero después te sientes mucho peor y la depresión, en lugar de salir, pues cada vez se va haciendo más grande y luego empiezas a generar una dependencia o una adicción a los medicamentos o a los fármacos. Realmente, Norma, yo lo único que puedo decirte es que si tú empiezas a cambiar tu forma de pensar, si tú empiezas a darte la oportunidad, como lo hiciste en este momento, de ver las cosas diferente, de empezar a actuar de manera diferente, de decir, bueno, ¿qué pasa si ya no sigo tomando esta medicina? ¿Qué pasa si esta mañana me dedico a sentirme bien? Vas a empezar a sentir dentro de ti una respuesta que dices, oye, no está tan peor y lo puedo hacer. Entonces, date la oportunidad de cambiar tus creencias, date la oportunidad de hacer cambios en tus hábitos, y eso va a generar que tu mente empiece a ver otras posibilidades. Hay muchos libros que pueden ayudarte. Hay un libro muy clásico que leí hace muchos años, pero creo que es de los primeros que te pueden ayudar, que es El Caballero de la Armadura Oxidada. Este librito te da una idea de la máscara que muchas veces nosotros utilizamos para protegernos de algo que nos hace daño, y muchas veces esa protección es a través de agresividad o de depresión o de sentimientos muy negativos. Hay, de hecho, médicamente, en la ciencia se ha visto gente que está a punto de morir y de pronto cambia, su mente cambia y sana. ¿De qué manera? Nadie se lo explica. Yo lo único que quiero dejar en tu mente, Norma, es que lo que tu vida ha sido no necesariamente tiene que ser de ahora en adelante. Ya tu mente está buscando respuestas. Aprovecha este espacio, aprovecha esta oportunidad y empieza a leer libros, empieza a ver películas que te dejen algún mensaje positivo. Enfócate solamente en cosas positivas. Cada vez que venga a ti un pensamiento negativo, reemplázalo por uno positivo. Es muy probable que tu cuerpo esté tan acostumbrado a recibir solamente información negativa que cuando empiece a meter algo positivo lo rechace. Es normal, es un periodo de incubación que es normal hasta que poco a poco tu mente va a ir aceptando que la vida puede ser diferente y que puedes lograr cambios importantes. Date la oportunidad de hacer cambios y, bueno, tú solita vas a ver si realmente funciona o no funciona, pero tu destino no está de predeterminado. Eso sí, yo sí te lo puedo decir, que si tu vida ha sido de una manera, puede ser totalmente diferente, Norma. Felicidades y espero nos cuentes cómo vas en tu proceso. Ok, pues yo lo que quiero compartir es lo siguiente. Cuando ella afirma que hay una predisposición genética hacia lo negativo del pesimismo, yo entendería por genético de pronto entorno familiar, padres, madres o personas que acompañaron los primeros años de infancia. Más que lo genético, pienso yo, de pronto son las actitudes y forma de pensar de esas personas que acompañaron los primeros años de infancia. Entonces, es muy normal, y eso es ya comprobado, la mente de los niños hasta los 7 años es como una esponja, todo lo que percibe en su ambiente y en su entorno lo asimila y sin valoración ninguna. Entonces, si está recibiendo constantemente afirmaciones de no puedo, no se puede, la vida es dura, bueno, eso se va a empezar a crear esa realidad. Entonces sí puede ser un poco complicado ya de adulto empezar a ver la vida con otros ojos. Pero lo que decía Norma al darte su apreciación es el solo hecho de que ya te cuestiones con estas dos preguntas, pues ya es un primer indicio de que esa programación con la que veníamos no es la más adecuada. Yo aconsejaría, pues sin entrar en detalles de procesos o alguna técnica en especial, usar una frase que a mí me ha gustado mucho. Que aquello que necesito aquello que necesito tener ahora se me revelará, o más o menos la idea es como que dar un mensaje de esperanza de que aquella herramienta, aquel libro, aquel programa de televisión, aquella película, no sé, cualquier cosa, un audiolibro, cualquier cosa que en este momento te va a servir a ti, te va a llegar. Entonces es como crear la afirmación y mantenerla presente. O sea, tiene que ser una afirmación muy sencilla. Yo no te recomiendo alguna, pues por lo que yo les he dicho siempre, no todas las afirmaciones nos hacen sentir bien, pero la idea principal de esa afirmación puede ser: aquello que necesito en este momento me va a llegar, o aquello que me va a servir en este momento va a aparecer. Una frase así más o menos con esa idea, pienso te puede ayudar, y y nómbrala y va a aparecer en ti ese libro, ese consejo, ese amigo, ese terapeuta, ese profesional que puede empezar a ayudarte a sentir bien. Y lo otro sería empezar a hacer actividades en pequeños, cortos y periodos de tiempo que te hagan sentir bien, pero pequeñitas. O sea, por ejemplo, no sé, si tienes algún hobby, o caminar descalza en el pasto, o acariciar la mascota, o consentirte tú en un jacuzzi, en una tina, no sé, cualquier cosa, un helado, cosas pequeñitas que te hagan sentir bien por espacios cortos de tiempo, y poco a poco se van aumentando esos espacios de tiempo. Ese sería como el consejo que yo te daría. Bueno, y la otra pregunta que Norma email nos comparte es: cuando alguien te pide dinero y de verdad no lo tienes en ese momento, al decirle a esta persona que te pide el dinero, no puedo darte el dinero que me pides porque ahora no lo tengo, ¿no estás afirmando esta realidad de no tener dinero? Es una pregunta bien, bien interesante, Norma, ¿no? Sí, bueno, desde el momento en que alguien te pide dinero, es porque lo tienes o porque tienes la capacidad de darlo. Quiere decir que ya en otras ocasiones lo has hecho. Entonces, aquí no tienes que tener ninguna duda de que tienes una fuente constante de ingresos o que si necesitas alguna cantidad de dinero te va a llegar. Tu pregunta va relacionada a que si dices que no tienes dinero en este momento para dárselo, que sin ese, eso va a bloquear el flujo constante que has tenido de dinero. No, simplemente puedes decirle: por el momento mi dinero está ya por llegar, o la próxima semana es probable que llegue, o primero decides si lo quieres seguir dando, o sea, porque a lo mejor hay alguien que te está pide y pide, y bueno, si tú decides seguir dando y decir: bueno, el dinero lo tengo en invertido o está por llegar, o no creo que tenga la fuerza suficiente como para bloquear el flujo de abundancia, no lo creo, a menos que tú te lo repitieras internamente cuando tú necesites el dinero. Pero si otra persona te lo pide y realmente no lo tienes, bueno, en ese momento no lo tienes, pero por algo te lo está pidiendo, porque ya lo has dado antes. Yo así lo veo, Jairo, no sé tú. Sí, interesante. Aunque sabes que yo le daría otro enfoque, porque yo me puse en el mismo plan de ella. ¿Qué pasaría cuando alguien me pide a mí dinero prestado? Y yo me he puesto a pensar, y en los últimos 5 años no me han pedido dinero prestado. Entonces, pero yo no lo veo porque es que no vean que yo tenga el dinero para darle, sino de pronto es como la energía o la vibración que tú estás despertando, ¿sí? Es cierto. O sea, tú estás... A ver, es que ahí puede haber varios enfoques o varias posibles interpretaciones. La primera es: uno puede estar atrayendo estas situaciones para sentirse uno mal. O sea, me están pidiendo dinero prestado y como yo siento que no tengo dinero prestado, pues me siento mal porque no le puedo prestar a esa persona y porque no tengo tampoco para mí. Ese puede ser un posible escenario. O otro posible escenario puede ser: oiga, qué rico que me pidan dinero porque ven que soy una persona solvente, ¿sí? Pero ese tampoco, para mi modo de ver, es un escenario sano, porque por lo general los préstamos a amigos o a familiares, eso rara vez se devuelven. Sí, y además a veces se torna en un abuso. Que ya siempre genera cierta dependencia, la gente está dependiendo de que le prestes para salir adelante, y en lugar de ayudarla, pues no la estás ayudando. Y muchas veces te sientes tú importante o valioso si prestas el dinero. Entonces también ahí hay otra creencia de que es que si no presto no valgo o no soy lo suficientemente buena. Sí, hay creencias. Entonces detrás de esta pregunta hay que evaluar muchas situaciones y las posibles... O la forma de evaluar estas situaciones es lo que dijimos en un podcast anterior, normal, creo que uno de los primeros que hablamos del dinero es: ¿qué emociones, qué vibraciones está despertando en ti las diferentes situaciones que involucren dinero? Es que es muy, muy, muy claro, muy fácil medir cualquier tipo de situación, en este caso con dinero, es con las emociones que despierten en nosotros. Yo este ejercicio lo hice hace muchos años, Norma. Yo me visualizaba, y todavía me estoy visualizando, teniendo muchas oportunidades de ingresos recurrentes, ingresos residuales, o sea, no necesariamente multinivel, porque el término residual se utiliza mucho en los esquemas de empresas de multinivel, sino es múltiples fuentes de ingreso, más bien es el término al cual yo me quiero referir. Entonces yo me visualizaba y me imaginaba teniendo en su momento, pues, estas múltiples fuentes de ingreso. Entonces, ¿cómo yo iba a responder ante las situaciones de familia, de amigos? Entonces yo me imaginaba, bueno, fulanito de pronto me puede pedir plata prestada, o fulanito me puede pedir dinero, pues, ¿sí? Y yo mismo hacía el ejercicio mentalmente, ¿qué le iba a contestar? Listo, mira, yo te puedo ayudar en esto, o sea, no te puedo ayudar con todo lo que me estás diciendo, te puedo ayudar con esto, pero tenemos estas condiciones. Si tú, bueno, son unas condiciones que yo manejaba, si tú me cumples estas condiciones, no hay ningún problema. O sea, no son tanto condiciones de garantía real, de que me hipoteques el carro, la finca, no es eso, sino son unas condiciones de que empieza tú a crear prosperidad en tu vida, léete este libro, haz esta cosa, ¿sí? Como ya, diciéndole... No, pero ahí ya estás controlando. No, por eso, pero es mi, yo te puedo dar dinero, pero si tú manejas esto, ¿sí? Okay. O sea, tú cuando prestas dinero, por lo menos exiges un mínimo de garantía, y la mayoría de bancos o personas te exigen son garantías sobre tu dinero. Yo lo que exigiría sería... Que se ponga a trabajar. Sí, trabaja en ti, no, trabaja en ti, en tu percepción de prosperidad, ¿sí? Ajá. O sea, a la fecha nunca me ha pasado, pero sí lo tengo muy claro. ¿Por qué? Porque es que eventualmente eso puede pasar y no quiero que genere mi vibración negativa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ya me genera una vibración positiva, porque a mí me gusta ayudar, me gusta aconsejar, pero al que quiera tomarlo, o sea, al que no quiera tomarlo, no. Entonces, si en algún momento alguien me quiere pedir dinero, pues va a generar en mí una vibración positiva. ¿Sí, sí me entiendes lo que quiero? Sí, por cierto, no hay manera de que me hagas un préstamo. Te voy a recomendar unos libros, un audiolibro, unas conferencias. Y... Muy bien. Pero mira, hay otra situación interesante. O sea, yo como que ya trabajé eso de que no quiero atraer en mi vida personas que me hagan sentir mal respecto a prestar dinero. O sea, de pronto sentir bien sí, pero sentir mal no, ¿sí? Ajá. Pero sí quiero atraer a mi vida personas que de pronto me ayuden a generar otras fuentes de ingreso. Y eso sí es algo que últimamente me está pasando, que se me están acercando personas que me ofrecen opciones de inversión, este año he hecho inversiones, me ha ido bien, otras me ha ido mal. O sea, han sido procesos de aprendizaje, otras las considero, otras las evalúo, pero... O sea, no es que esté actualmente fluyendo en una liquidez inmensa, eso, sino que sí quiero estar moviendo el dinero, ¿sí? Entonces, yo pienso que este tipo de situaciones nosotros las estamos atrayendo, sí, de alguna forma inconsciente o conscientemente. Entonces, el consejo respecto a eso es jugar. O sea, empiecen a jugar, visualicen cómo contestarían, y si esa respuesta que dan los hace sentir mal, entonces tachen esa respuesta. Si usan una que los hacen sentir bien, pues usen esa respuesta. Entonces ahí ya está en criterio de cada quien, porque pues la verdad pues las experiencias de vida son totalmente diversas y diferentes entre cada uno de nosotros. Entonces, pues sería eso, Norma. Y otro consejo, participar de la conferencia del 28, ¿no? Ah, claro, ahí te va a quedar muy claro el cómo atraer la abundancia. Ahora, pero sí hay que tener cuidado, Jairo. Muchas veces hay gente realmente que lo único que quiere es que los demás le den para vivir, y vive de eso, y hay una dependencia de que hay que pedir, sin embargo hay que tener cuidado. Pero también hay una ley de dar y recibir: entre más das, más recibes, pero no también dar todo y quedarte sin nada. Entonces hay que saber mediar o poner un punto medio, ni mucho... Ni todo el amor, ni todo el odio, ¿no? Hay que poner, sí, algo... No, pero Norma, pero uno también... Y eso los Higgs lo hablan, que tú creas tu realidad respetando la realidad de otros. O sea, en tu realidad, ¿qué quieres? ¿Tú quieres atraer gente que te viva pidiendo dinero, o no quieres atraer gente que te viva pidiendo dinero? O que ese te den dinero. Claro, o que te den dinero. Otra cosa, por ejemplo, es eso. Yo, por ejemplo, mis productos, los que yo desarrollo en software, ahorita estas conferencias virtuales... los tuyos, los que estamos desarrollando contigo, el que vamos a desarrollar con Fernando, yo tengo muy claro que esos productos no necesariamente le van a funcionar a todo el mundo, ¿sí? Eso es clarísimo por los perfiles, los diferentes perfiles de las personas que los usan. En otras palabras, no todo el mundo se va a sentir bien con esos productos, pero lo que yo sí quiero es que de alguna forma las personas que se van a sentir bien con estos productos se enteren, los conozcan, ¿sí? Entonces es como decir, por ejemplo, tu audiolibro, Norma, la retroalimentación que hemos tenido ha sido muy bonita en estos días. Sí. Vamos a compartir de pronto los testimonios de algunas personas, Y yo pienso que más que el valor económico al vender el audiolibro, que pues como tú dices es un intercambio energético, yo pienso que a ti lo que más te ha llenado ha sido eso, la respuesta que tú has recibido de la gente que te dice, Norma, muchas gracias. O bueno, tú me mostraste algunos testimonios y muy bonitos, la verdad, uno queda pues gratamente sorprendido con eso porque o sea, yo como que sí estoy cumpliendo lo que estoy atrayendo, que es permitir que estos productos le lleguen a quien realmente le ha de servir, ¿sí? Entonces tú al principio me Así regañabas es. que me decías que, no, pero Jairo, el producto nombrémoselo a todo el mundo, ofrezcámoselo a todo el mundo, no demos otras opciones. Y yo le dije, pues, y hoy tú ya entiendes un poco eso, o sea, hay muchas opciones en el universo, es infinitamente generoso y abundante en posibilidades. Y los productos, pues, si yo conozco algo bueno de mi competencia, pues yo lo recomiendo. O sea, pues en primera instancia como que uno promociona lo suyo, pero si tú dices, mira, hay otras opciones, conozcan la opción de la otra persona, conozcan la opción mía y ya está en ti decidir. Yo lo que estoy diciendo es, si tú te sientes bien con mi producto, usa el mío, ¿sí? Entonces, es ese el ejercicio de atraer a nuestras vidas, las realidades. Y eso de pronto nos da para otro podcast, Norma, Sí. de eso, crear negocios. Crea tu negocio pensando que en tu negocio, en tu producto, en tu servicio va a llegar aquel que realmente se va a sentir muy bien al usarlo y que con gusto te va a pagar el valor que tú consideres por ofrecer ese servicio o producto. Y ese es el enfoque, el ofrecer lo mejor de ti o el mejor servicio o el mejor producto y dar la mejor atención, porque cuando tú te enfocas en hacer lo que haces bien, luego tocas otras cosas de otras personas y es lo que atraes. Y la energía muchas veces cuando lo haces con la simple idea de generar ingresos, esté bien o esté mal, pero como quieras salir, pues no, a lo mejor de inicio sí, pero no es algo constante. Entonces siempre enfocarte en que lo que estés haciendo lo hagas bien y pues le pongas todo tu corazón y toda tu pasión para que realmente si te gusta a ti y sobre todo que son experiencias de vida, son experiencias que tienes tú y que luego otras personas también la tienen y les llega algo. Bueno, pues eso es la sincronicidad, ¿no? Eso es la magia del universo. Norma, tú tuviste oportunidad de conocer en el blog que yo tenía en asidesimple.com, que va a volver, o sea, está en periodo de receso, pero va a volver un artículo, un libro electrónico de Joan Jiménez, que se No. llamaba 21 formas de hacerle el amor a sus clientes. Ah, bueno, sí tengo ese archivo, pero Oye, ese no, a libro me ver. impresionó porque Joan Jiménez es un personaje español, la verdad con él he compartido unos pocos correos, pero él está muy enfocado a lo que es branding y marketing, pero con nuevas estrategias de posicionamiento. Entonces este libro que él sacó, 21 formas de hacerle el amor a sus clientes, creo que ese es el nombre así, pues de entrada el título es muy sugestivo, ¿no? Es como muy, muy, muy de mensaje subliminal o como que pónganme atención. Y tú lo lees, y por eso fue que yo empecé a leerlo. Y tú lo lees y es un libro muy bonito, muy bien desarrollado, que en esencia yo le lo traduciría en una frase, es póngale amor a lo que usted hace. O sea, cuando usted le pone amor a lo que usted hace, pues las cosas le tienen que funcionar. Pero él desarrolla el libro pues con unos argumentos desde el branding, desde el branding es posicionamiento de marca. Muy bien desarrollados, da unos consejos muy prácticos y yo quedé muy muy sorprendido porque al leer el libro yo no sabía si estaba leyendo un libro de mercadeo o un libro de crecimiento personal, o sea, eran dos cosas muy muy bien llevadas. Ese es un libro que me acuerdas y de pronto ponemos el PDF en el enlace o lo compartimos más adelante. Muy bien. Y es eso, y a mí siempre me quedó la idea desde que leí ese libro de poner lo mejor de mí en lo que tú desarrollas, ¿no? Hacer el amor a tus clientes con tu producto, o sea, o sea, hacer el amor de pronto no es tanto la connotación sexual, sino entregar lo mejor de ti en tu producto. Y hay unas tesis también muy interesantes desde el punto de vista espiritual, que es para las personas que lo quieran considerar así, que es la obra de Dios actuando a través tuyo, ¿no? Eso también lo leí otra vez en un autor. Entonces el enfoque puede ser, tú te puedes acercar a esa filosofía o forma de hacer las cosas desde un punto de vista del branding, del mercadeo, desde el punto de vista universal, de ley de atracción. Bueno, hay muchos enfoques. Y se traduce en lo mismo, sentirse bien. Sentirse bien haciendo tus productos. Uy, Norma, ya llevamos 35 minutos de grabación. Ah, qué rápido. Contestando dos preguntitas nomás. Bueno, ahí tenemos varios temas. Ya para ir finalizando, les quiero compartir un texto que me encontré causalmente estos días, Norma. Cogí mi arrume de libros que todavía no he organizado. Y salió el azar y abrí este y me encontré con un texto muy bonito que les voy a compartir, que viene muy bien al tema de hoy, que complementa también mucho lo que Fernando nos introdujo en la grabación que hicimos de promoción de la conferencia. La explicación que por lo general la espiritualidad no va de la mano de la materialidad o el crecimiento material, y es lo siguiente. Dice así, ya les digo quién es el autor. La gente rica trabaja mucho y cree que es perfectamente apropiado ser bien recompensado por sus esfuerzos y por el valor que aporta a los demás. La gente pobre trabaja mucho también, pero debido a sus sentimientos de falta de mérito, cree que no es apropiado que sea bien recompensado por sus esfuerzos y el valor que aporta. Esta creencia hace que los pobres vayan por el mundo como perfectas víctimas. Y por supuesto, ¿cómo puedes ser una buena víctima si estás bien recompensado? Hay muchos pobres que realmente cree que son mejores personas por ser pobres. De algún modo piensa que son más piadosas, más espirituales o más buenas. Tonterías. Lo único que es la gente pobre es pobre. Y aquí hay otro, que aquí me salto unas dos páginas. Por supuesto, hay quien dirá, el dinero me cambiará. Si me hago rico, podría convertirme en una especie de estúpido, mezquino y avaricioso. En primer lugar, los que dicen eso son la gente pobre. No es más que otra justificación para su fracaso y no proviene de una más de las muchas malas hierbas interiores de su jardín financiero. En segundo lugar, es necesario que pongamos las cosas en su sitio. El dinero únicamente potenciará los rasgos de tu carácter. Si eres mezquino, te ofrecerá la oportunidad de serlo más. Si eres amable, te dará la oportunidad de ser más amable. Si en el fondo eres estúpido con dinero, puedes serlo aún más. Si eres generoso, tener más dinero te permitirá simplemente ser todavía más generoso. Y cualquier otra cosa que otra persona te diga es porque estás sin dinero. ¡Wow! ¿Es cierto? ¿Cómo te pareció? Esto es de un librito que se llama Los secretos de la mente millonaria. Cómo dominar el juego interior de la riqueza, de T. Harv Eker. Es un librito que a nivel mundial se consigue, en español se consigue, es de Editorial Sirio, y pues es interesante. O sea, es un enfoque bonito. Él tiene ahí como un plan a seguir y unas cosas. Pues yo, la verdad, yo no soy muy amigo, te lo he dicho muchas veces, Norma, de seguir planes, pero sí hay ciertas reflexiones de ciertos autores que vale la pena compartir. Esto mismo que dice este personaje, potenciará tus características de personalidad, es lo mismo que nos nombraba Fernando. Y el autor del Tao del Dinero, ¿no? Que te acuerdas que te decía que era un catalizador de lo bueno y de lo malo de los seres humanos. Entonces, es lo mismo, realmente todos estos temas de crecimiento, autoconocimiento, unas palabras los hacen más técnicos, otras menos, mi escuela, mi enfoque. Y es válido que existan estas propuestas, y pues la nuestra es una propuesta más, ¿no? Entonces les quería dejar de reflexión ese texto, Norma. Entonces, se nos alargó el podcast de hoy. No, pero muy bien, y yo también quiero dar las gracias a las personas que se están sumando a la comunidad de Sentirse Bien en Facebook. Muchas gracias, cada día es muy bonito. Ahí vamos, ver, ¿no? de cada vez hay más personas, sí, y qué gusto que estamos formando realmente una comunidad que compartimos el sentirnos bien y que pues poco a poco vamos generando más vibraciones positivas. Gracias de veras. Y tenemos sorpresitas, pero bueno, poco a poco, como es caminante, se hizo paso al andar, entonces poco a poco iremos creando nuevas secciones, nuevos recursos. Queremos también más adelante, pues, de alguna forma que esta comunidad, aparte pues de los testimonios que compartimos Norma, yo y eventualmente Fernando, pues, también que ustedes se vean beneficiados con, con otras opciones que pues ya iremos desarrollando. Entonces, yo me despido, Norma, un abrazo a todos, ya saben, correo electrónico, formulario de contacto, cualquier duda, sugerencia, pregunta, inquietud, tema de podcast, lo desarrollaremos con mucho gusto. Y recuerden, nos vemos en el próximo episodio, la próxima semana. Norma, un abracito, que la pases muy bien y seguimos en contacto. Igualmente, Jairo. Igualmente, gracias a todos y fue un placer haber estado con ustedes. Que la pasen muy bien y próximamente estaremos de nuevo con ustedes. Y los esperamos en la conferencia del 28. Esta semana es la última semana de descuento, así que el precio es demasiado accesible. No tienes pretexto, regálate algo que valga la pena este año. Los esperamos en la próxima. Un beso. Hasta luego.